continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Rosario, por si no lo habían advertido, en el Teatro del Círculo. Allí nuestra secretaria busca los mensajes, gracias. Y hay mensajes que llegan aquí a la mesa. Podemos dar cuenta de algunos, si usted quiere. Por antes favor. De... Me voy Cecilia a dice que está sentada en el asiento 21 de la cuarta fila. Aquel. ¿Dónde está? A ver. Uno, dos, tres. Efectivamente así es. Y que hace 18 años le firmé un libro. A verlo. Bueno, quién sabe, ¿eh? Bueno, sí, debe a ser. A mí todo esto me parece sospechoso. No, debe ser cierto. Bien. Un saludo para Maite, que está en Salto, y para Doris, que te vino a ver por primera vez, pero que escucha hace 30 años. Y después piden el calicho bananero al sordo, esto para otra. Nuestro hijo, dice María Esterio Osvaldo, también se llama Alejandro. Lo sigue todos los días por internet, desde Campo Calabro, región de Calabria, en Italia. Le gustaría escuchar que nos nombrara. Estamos en la sala. Somos María Esther y Osvaldo. Los nombraré. María Esther. Osvaldo. No, señor. Algo más, más cálido, más conmovedor. Osvaldo, María Esther. Negro, hoy es mi cumpleaños, lo vine a festejar junto a La Venganza. Imagínese. Todo el mundo cumpleaños, sí. ¿Qué es esto? Dice Cecilia esto, gracias por venir a Rosario. Aquí también otra persona emocionada, dice, gracias por acompañarme todas las noches, te amo, negro. Y se olvidó de firmar, Lo hizo en un ticket del Banco de Santa Fe. Comprobante de pago previsional, mire, la suerte que tienen algunos. Bueno, aquí me escribe Emanuel, que es un aspirante de cocina y escritor aficionado, y que además se gana la vida de otra forma. Bueno, es una larga carta que me la guardo para leerla entera luego. Muchas gracias, Saludos desde la fila 8. Perdón por el pañuelo, está limpio. Escriben un pañuelo. Bueno. Dice, gastamos la plata en la entrada. Queremos pedir el tango Farol. Sí, cómo no. Este se lo podemos pasar al sordo Gansé para más tarde. Hace mil años que esperaba para volverte a ver. Te amo tanto. Decilo bajito. Te amo tanto. Decilo bajito porque... Decilo bajito porque vino con mi marido. Que no sabe de lo nuestro. Ojalá vengas más seguido a verme. Dice Pali. No está Pali. Ahí está. Ese debe ser el marido. Ella dice que no con la cabeza, ¿no? Fantástico, bueno. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Mamá, llévame a ver Expo Agro. Sí. ¡Qué milagro! Ya terminó Expo Agro. Bien, es un informe completo acerca de... La muestra agropecuaria más importante de los planetas de y de los aledaños. Sí, señor. Para que usted sepa qué puede encontrar allí ahora que terminó. Bueno, puede ir el nuestra sección también llamada Ahí si hubiera sabido. Bueno, todo lo que necesita el hombre del campo. Ah, sí. Yo que dicen el hombre del campo no se sabe bien. ¿Qué necesita? No, ¿qué necesita? Antes que nada, un perro. No, señor, necesita saber, por ejemplo, porque ahora el campo es todo tecnología, no sí, es como antes. No, no es más como antes. No es que antes removía con una la tierra, con una palita. ¿Qué? Yo me arreglo con cualquier cosa. No, señor. Bien. Ahora hay grandes máquinas cosechadoras, tractores. Tractor. Con aire acondicionado. Máquinas para domar potros. ¿Cómo son las máquinas? Claro, ya no se necesita el domador. Te mete al potro ahí en una especie de pasillo. Sí. Lo hace pasar y sale domado. No, ¿cómo puede ser? ¿Qué es lo que ocurre? En el medio hay una máquina que lo mueve, qué sé yo, acá, y cuando sale el potro, ya sale mansito. Domado se agacha para dejarte subir. Sí, sí. Nunca vi esa máquina. Basta de domadores que... Pero es parte de la cultura, vio que dice, hay una fiesta de la goma y el folclore. No. Acá tenemos máquina de Omar. Máquinas para todo en este rancho. Pero ¿cómo puede ser máquina para...? Por ejemplo, tiene que... Sí. Sí, sí, ¿qué? Si no, pues, no dice nada. Sí, que vuelvo... Vuelvo cansado de la cosecha de fideo. ¿No será del trigo? No, de fideo. El fideo no crece, al menos todavía. Pero qué... Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué maquinaria exhiben aquí? Bueno, tenemos la ultra cosechadora. Ajá. Que usted le va poniendo accesorios a los costados. Vio que la cosechadora la tiene vista. Cada vez más ancha, sí. Claro, bien ancha, para hacer una sola vuelta. Sí, sí. Más o menos ahora la más grande que tenemos son 2 kilómetros. ¿2 kilómetros la raya? Son 20 cuadras. Por eso le digo todo. No me dijo nada. Tiene dificultad para doblar porque rompe el puesto de para peaje. Doblar, sí, hay que comprar el campo de al lado. No, debe ser rebatible, no todo plegable. Es disputable, sí. Rebatible, señor. Rebatible. Bueno, y no solo la tecnología al servicio de la cosecha, sino también hay que pensar, por ejemplo, en el forraje. ¿El forraje qué es? ¿Un conjunto de imbéciles? No. Es lo que viene después del zurdaje. No, señor, todo lo que necesita para la ganadería, para los caballos, para la cría de cualquier cosa, la encuentra en nuestros especialistas en forraje. Tiene, por ejemplo, yo tengo un criadero de pollo, ¿no? Ajá, lo felicito. Y me han dicho que hay máquinas que convencen a los pollos de que el tiempo pasa más rápidamente. Entonces el pollo crece. Y nos ahorra a nosotros mucho tiempo y dinero, que es lo que tenemos que esperar para que el huevo devenga en una gallina hecha y derecha. Bueno, no, pero el pollo es para pollo, no para huevo. Si usted no tiene importa, pollo... pero el pollo si ve que los días pasan más rápido... Sí, pero no es que ven que pasa más rápido, le dejan la luz prendida... Sí, claro. Y entonces el pollo come, porque el pollo no come de noche. Por eso nomás. Dice, es de día. Yo creí que no, que le apagaban, le prendían, el pollo decía, pasa el tiempo, y crecía. Sí, sería una buena manera. Casi que al revés, el pollo no percibe el paso del tiempo porque cree que siempre es de día. Que siempre es el mismo día. Y es el mismo día. Bueno, pero no. Y come los gordos de acá me explica mi ayudante. Gracias, ¿eh? No, bueno. Estoy al aire. Bien. Perdón. Sí. Eso lo hacemos con las gallinas, lo del paso de los días. Porque la gallina pone un huevo por día. Ahora, sí. ¿Cómo sabe la gallina cuando pasa un día? Por el sol. Sol, sombra. Sí. Huevo. Sol, sombra, huevo. Pero ahora, eso tiene un límite. Sí, sí, entendí. Sí, señora, huevo. Sí, y así. Ahora, si usted prende, apaga. Y empiezan a salir los huevos. No puede ser. Sol, sombra, huevo. Sol, sombra, huevo. Sol, sombra, huevo. Sol, sombra, huevo. Somos ricos. No, mire que puede generarse una crisis de sobreproducción de huevos. Que sí, no así, tiene dónde poner los huevos. En el Japón, que no tenían dónde poner los huevos. Y no, porque producen. Sí, vos caminabas por las calles de Tokio y era un hueverío. Y sí, ¿qué le parece? Hay que tener cuidado con eso porque le genera grandes pérdidas. Después tiene que romper toda la producción. Sí, los japoneses se pasaban todo el tiempo molestando, ¿no? Sí. Y... Entonces, sobre eso, ahí en Expo Agro, usted presencia conferencia, porque viene gente de otra... Hay conferencia de otras partes del mundo. ¿No? No, conferencia de gaucho, no. ¿A qué llama gaucho usted? A una persona con un sombrero, una rastra llena de moneda, un tacón, bueno, sí, eso es como una... Va a caballo, puñal de plata al cinto, trabuco amartillado, espuelas nazarenas. Sombrero echado para atrás. Ay, señor, eso sí que es un gaucho. Pero... Allá va Santos Vega, jinete del pasado, pensando que la vida para él está de más. Eso es. Ah, bueno, ahora eso, en Expoagro. Me parece que no, ¿no? Que no está. Que hay cosas más técnicas, ¿no? Cosas más técnicas. Aviones fumigadores, me interesaría fumigar. Están, el gallinero. Sí. El criadero de pollo está que, no sé si hay más pollo o pulga. Y seguro no, más pulga, ¿no? No, ahora lo último en la tecnología esta de para fumigación son los aviones no tripulados. Oh, el avión fantasma. El holandés errante. O sea, el avión lo programan en tierra. Pero un avión, digamos, en tierra no tripulado, los aeropuertos están llenos de aviones no tripulados, que son los que están parados allá enfrente. No, no, no. Volando. Ah, vuelan. Sí, oh. Nadie. No va yo nadie. No me le subo ahí. ¿No? No, si no sube nadie. ¿Y para qué entonces? ¿Qué sentido tiene poner Aerolíneas Argentinas, la empresa más importante de aviones no tripulados en el mundo? No, bueno, pero... 10 vuelos por día a Madrid. Vacío. De gusto van, pero van. No, señor. Es para la fumigación nomás. Y salen los avisos. Aerolíneas Argentinas, mejor que nadie. Nadie es mejor que nadie. No, acá programan el avión en tierra. Usted me dice, tiene un campo de... ¿Qué está sembrando usted? Bueno, estoy sembrando nabos. Bueno. No, yo aquella canción... Mi padre compró una estancia, trulalá, toda sembrada de nabos, trulalá. Discúlpeme, pero me tiene harto este sonido. Voy a tratar de sacarlo. Bien, no importa. Bueno, ¿no? Usted, por ejemplo, que es un gran productor de nabos. Sí. De acá de la Argentina. Necesita, para proteger al nabo. Sí. Y que no se lo coma la plaga. ¿Por qué hay plaga? ¿Cuál es la plaga que se come al nabo? El depredador. Una especie de soca, ¿no? La langosta es depredadora de todo. Supongo que también del nabo. Entonces, usted me dice, no, el campo de nabos está de acá hasta acá, me da la ubicación. Y ya van los aviones. Lo programamos. Y van largando el avión no tripulado. ¿Granadas? No, granadas no, señor. Va pulverizando como con spray. ¿Y no corre el riesgo de matar el nabo? No. Disculpe que se lo diga de esta manera. No, porque nosotros calculamos hasta dónde el nabo aguanta. Ah. Porque el nabo es más fuerte de lo que parece. Sí. Cuando usted dice, pero el nabo no va a aguantar a la langosta. No, va a ver que si nosotros le tiramos veneno a la langosta, muere la langosta, pero el nabo sigue vivo. Sí. Bueno, sigue en pie. Discúlpeme porque el otro día justamente hablamos en este mismo programa de la fumigación así extrema que terminaba con toda forma de vida. Bueno, no, tampoco tanto. Incluso con la del propietario. Estaba ahí parado mirando el sembradío, bueno, ahí viene el fumigador... ¡Pah! Y queda seco el tipo. No. Y muere igual... retorciéndose ahí, lejos de sus familiares, o a veces junto a sus familiares. Es conveniente, nosotros recomendamos que no esté usted en el campo. ¿Para qué va a estar ese día? Que se vaya a otra parte. ¿Para qué va a estar ese día? Mejor... Bueno, muy bien. Ahora, el problema con los aviones no tripulados, y todo avión que fumiga, también los tripulados, es que cuando pegan la vuelta, si el campo de al lado, por ejemplo, tiene siembra otra cosa... Claro, y no es el mismo veneno. No es el mismo veneno. No, claro, y lo arruinan. ¿Y qué pasa entonces? Bueno, nosotros, yo vivo al lado del señor. Sí. Tenemos previsto esto, lo hemos, pero nosotros prevemos todo. Yo lo felicito. Y bueno, instalamos una batería antiaérea. No. Y cuando viene el avión fumigador, sí, no vas a pasar de acá. ¿Pero cómo va a bajar los aviones de ¿qué de quiere, que me maten el... El espárrago. Y bueno, ¿esta zona de espárragos? Acá se da mucho el espárrago. No, nunca había escuchado a quien lo pida. Nunca había escuchado que era bien, zona de espárragos. ¿Qué otras cosas hay en la exposición? ¿Hay visitas de artistas? Artistas, de vez en cuando cae Brad Pitt cuando no pesca claro, el río. ¿Y no hay tractores cancheros para...? Bueno, los tractores son de por sí cancheros. Cualquier tractor... puesto en una ciudad es súper canchero. Sí, pero acá también para manejar tipo que manejan con la mano afuera. ¿Todo el brazo colgando? Todo el brazo colgando. Es peligroso porque te agarra la rueda del tractor y cuando querés acordar te sembraron. Sí, el tractor tiene todo. Lo que mejor se da, mejor dicho, lo que más atrae a los visitantes de Expo Agro es, sin embargo, la fiesta del agro, donde se elige la reina del agro. ¿Hay una reina agropecuaria? Hay una reina del agro. Porque sé que hay reina de la cosecha gruesa, hay reina de cada cosa, de la leche. Sí, hay reina subsidiaria. Sí. Está la reina justamente de lo que sembraba el señor anterior. Ajá. La de la cosecha gruesa. Y está la general, la reina general agropecuaria del agro. Qué bueno, unos desfiles, todo eso. Sí, van desfilando por cada región, saludando como pasando una franela a un vidrio. Así. Sí, no, incluso directamente le pasan una franela a un vidrio. Ajá. Para no hacer cosas ficticias. Bueno, pero es... Una de las pasadas incluye cada una de las participantes, les señor. Pasa la franela a un vidrio. Después vienen vestidas, por ejemplo, un traje sastre. Salen, entran por el otro lado vestidas de corto. Después, vestidas de lagro. De largo. Largo el vestido después, de lagro. Con malla. Después, vienen caminando hacia atrás. Pero señor, ¿qué se...? Después les pasan una franela, un vidrio. Pero todo es lo mismo. Se agachan a buscar una moneda de 50 no. centavos. Bueno, en fin, son distintos ejercicios. Y después una entrevista... Contestan una entrevista con Fantino. Pará. ¿Qué le pregunta Fantino? Pará. ¿Qué quisiste decir con nací en Rosario? Bueno, y se elige a la reina finalmente, que es coronada. También hay princesas, ¿vio? En todos los concursos. ¿Hay qué? Hay princesas, no solo está la reina. Sí, pero nadie quiere ser es la que salió segunda. Ah, princesa. Sí, bueno. A mi hija no le voy a permitir que salga segunda. Bueno, pero si salió segunda. Acá están todos acomodados, señor. No están acomodados, sí, señora. Sí. Todos con el señor del agro. No, acá vota la de la comunidad agropecuaria, la familia agropecuaria. Sí, claro. Son dos familias. Dos votan familias. Ellos. Sí. Y a la noche ese gran baile de gala del agro. Ah, hay baile de gala. Sí, baile de gala justamente en un campo de siembra de melones y papas. Pero no invita mucho a la gala. En la siembra de melones escuché una conferencia muy interesante del doctor Cormillot. Ajá. Porque el cultivador de melones vive agachado. Vive agachado. Y gran parte del día. Ah, ¿no? Gran parte del día se la pasa agachado. Y entonces, después cuando concurre a su club, a un baile, a una cena, anda medio agachado. Anda ah, medio no agachado. Recupera no, la no, posición le cuesta mucho, viene así con las patas muy abiertas, agachado como el doctor, como Mr. Hyde en la película Spencer Tracy. Así, y saca a bailar alguna, me dijo Rolón, se vienen, yo tengo, dice, tengo muchos pacientes que son cultivadores de melones, ¿no? ¿Cómo? Que cultivan melones. Cultiva melones. Se pasan todo el día, mete a cultivar melones. Sí. ¿Y llegan así? Y me vienen medio agachados, me dicen, no, las mujeres no quieren saber nada conmigo. Hablan como Rolón, ¿no? Tipo. Entonces yo se los mando al doctor Cormillot, que los endereza. Es muy difícil, si pasó es años... Miran para otro lado, la mira, sí, el sí. Tipo la va a sacar a bailar y la mira, caramelo, bombones, chocolatina... No, bueno, no. Es raro también para la conquista amorosa, que ya ir agachado... Sin embargo, hay que tener gracia. ¿Pero qué gracia tiene usted agachado? Yo una vez lo probé, ¿no? Y entré, había una mina que le decían la inconquistable. Ah. Ahí viene la inconquistable, le decían. Porque no le daba bolilla a nadie. y ella se jactaba, ¿no? Ay, dice, yo la verdad no le doy bolilla a nadie. ¿Y era hermosa? No. Pero, como era inconquistable, toda la queríamos conquistar. Sí, claro, sí. Y entonces entré yo medio agachado acá. Y me ya me seduce de verlo así. Me detuve, las patas muy abiertas. Sí. Yo lo haría, pero es radio. Me detuve delante de ella, mi cabeza daba más o menos a la altura de su ombligo. Mm. Con eso le digo todo. Y le dije... Tiene que levantar la vista, ¿no? La miraba así. El agachado... Le digo... ¿Nunca le dijeron? ¿Le dijeron? Sí. No, le dije... ¿Cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote? No. Y la mina me miró y me dice, ¿eso lo dice por mí? Y yo le dije, tal vez. ¿Usted cree en el amor a primera vista? Me dijo ella. En principio sí. Sabarreta. Y ella me dijo, ¿quiere que vayamos un rato entre los yuyos para intimar? Pero no es la inconquistable esta. Calcule cómo serían las conquistables en aquel tiempo. Bien, ¿qué otras cosas? No, sí, el pobre cosechador de melones. Todo es muy caro, ¿no? Y es caro, por está ejemplo, claro, sí, está depende caro. De lo que usted quiera hacer, porque hay gente que va a instalar, por ejemplo, sistemas para regar. Vio que regar el campo es difícil. Ah, sí, sí. Para a mí me gusta cómo riegan las canchas de fóbal ahora. Todo sí. El tiempo se la pasan regando las canchas de fóbal, menos cuando llueve. No, y a veces cuando llueve después, cuando también. Para de llover, vuelven ahora, a regar. Ahora, esas canillas que hay en el medio de las canchas, sí. Digo, ¿no corre el riesgo que se lo lleven por delante los jugadores? No hay peor cosa que llevarse por delante una canilla petiza. Sí. Está jugando en cualquier lado, viene por ahí, ¡pum! Siente una cosa horrible, se da vuelta y su pie ha quedado dos pasos atrás. No, las canillas esas los tienen un nombre. Ya sí, me va a venir. Canillas. La señora que me dijo lo de los 3 kilos de sí. La boga me va a saber decir cómo se llama. No, grifo de canillas, sí, ya sabemos. Claro. Otro nombre más técnico. Sale, eso. ¿Cómo es? Aspersor. ¿Eh? Aspersor. Aspersor, sí, ¿qué tal? Aspersor. Aspersor. Siempre dejan la puerta abierta. Me dejaron la puerta abierta del aspersor. Me estoy mojando toda. Le sale el aspersor en pleno partido. ¿Pasó en la cancha de River? Sí, pasa en esto. A mí me gustaría, buenas tardes, instalar unos aspersores en mi casa. ¿Cuánto me saldría? ¿Usted de cuánto es la superficie, el terreno? La superficie son unos 10 metros. Y pero mire que este... 3 por 3, 3, 3, 3, 3, 3. Eso... Mejor dicho, 3 por 3, 3, 3, 3, 3. Claro. Por 3 periódicos. Mire, con 2 aspersores le va a sobrar. Ah, no, pero yo quiero muchos. Porque, no. Mire, estoy invitando a una chica a sí. Que visite mi casa. ¿La inconquistable? Sí. Y no sé cómo impresionarla, ¿no? Mm. Y a mí me parece que si yo la siento en una hamaca y de golpe empiezan a funcionar los ascensores. Aspersores. Y nos moja, yo le puedo decir, ¿qué le parece si vamos adentro, nos sacamos la ropa, la colgamos delante de la estufa y así desnudos hablamos? No, señor. ¿No es un poco agresiva la manera? Yo he visto cientos de películas donde da resultado. Estoy esperando que una mina se moje toda y tenga que colgar la ropa en algún lado, y no me sucede en ninguna circunstancia. Y no, porque no sucede eso, señor. ¿Y por qué en las películas en general... cada vez pasa todo el tiempo? El aspersor además no funciona. Si usted están los dos ahí envueltos en una toalla, medio, ¿sí? Sí. Como quien no quiere la cosa. No. Como si, cuidado que soy tan civilizado que a pesar de que estamos los dos desnudos y envueltos en la misma toalla, sigo hablando... De Expo Agro. De qué verde era mi base. Un rato, porque después la naturaleza se hace presente. Ah, sí, entonces, bueno, ¿cuánto salen los ascensores? Aspersores. No, mire, nosotros le instalamos un sistema automático computarizado. No. Que usted programa el horario. Ah, claro. La dirección y la potencia del chorro. Porque cuidado, ¿hasta dónde? Cuidado no ponerse delante del chorro a máxima potencia porque te agujerea. Oh, claro. Tiene muchas velocidades. Tiene despacio, despacito, sí. Más o menos, vaya y pase. No, vaya y pase no, se lo dice. Muy fuerte. Epa. No, además vio que hacen... ¿De qué habla? Miren si entraba justo una señora. Una señora fue al baño y entra y lo ve a usted haciendo... No quiero repetir los gestos. Y dice, chao, ¿qué pasó? José Marrone. La vieja grita, ¡aspersor! Bueno, sí. Tenemos tiempo para una sola cosa más porque es muy tarde. Bueno, y después tiene todo lo que es almacenamiento, ¿no? Porque para los hilos, vio que hay silo bolsa ahora, que además de los hilos, que usted los ya hilos. Con los hilos. Sí, sí, violines. Para guardar toda la cosecha. A guardar cada cosa en su lugar. Claro. Y la puede guardar hasta... muchos años, hasta que... Hasta la próxima devaluación, sí. Sí. Puede guardar ahí. Largo rato. Y entonces nosotros le mostramos, la gente puede probar el silo bolsa. ¿La vio? Como sea, como una manguera, como una manga. ¿Sabes qué son? Donde salen los jugadores a la cancha ahora. Ah, sí. Esos eran antes silos. Claro. Ahora los usa ahora acá. Sí, lo tienen que cortar porque antes pasaba que ponían la manga... Los jugadores salían y en la punta estaba cosida. Eso lo hicieron en la cancha de Boca también, en el partido contra River, para que no pudieran salir al segundo tiempo. Faltaba eso, sí. Y le cosieron la manga, entonces salieron y los jugadores empezaron a... Chau, chau, dice. Abandonaron. No, por eso, no le hacen un tajo, si me permite la expresión. Sí, claro, cómo no. Porque veo que siempre en las canchas de fútbol hay un tipo que le abre el tajo a los jugadores. Sí, es un laburo ese. Sí, bueno. Muy codiciado, ¿eh? Porque larga aire de adentro. Tienen un... no me digas. Tienen un ventilador. Sí, yo creí que era gas pimienta. No, no. Es un ventilador que infla y hace... ¿Qué tal, señora? La señora entra y sale, entra y sale. Bueno, se queda sentada ahí. ¿Cómo dice, señora? ¿Qué dice? Sí, sí, pase por acá. Justamente estábamos por hacer una... ¿Una pausa? Una pausa.